fuente de Jacob. Muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Jesús le dice: mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Ella le dice: no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y el que de ella bebiere nunca jamás tendrá sed. Y con ternura escuchaba la palabra del Señor, y con una fe muy grande obtuvo la salvación. Jesús le dice: mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Ella le dice: no hay con qué sacarla, ni con samaritanos tú no debes.